Es el contador Luis Freda, que está con nosotros acá en el estudio, muy nombrado últimamente. Acá los oyentes, además, saludando su mayor participación pública, se lo ha visto y se lo ha escuchado mucho últimamente. ¿Cómo andás, Luis? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, la otra vez estuvimos en un debate que estuvo muy interesante en Facultad de Ciencias Económicas. Que estaba repleto y la verdad que fue una experiencia muy buena. Sí, ¿no? En lo personal y creo que para todo el mundo, porque son esas cosas que generalmente y contribuyen. Y con tanta gente. Yo nunca, mira, yo en la facultad tengo más de 20 años trabajando en distintas posiciones. De docente tengo como 18, pero antes trabajé en otras cosas que no era de docente y jamás vi el aula magna. Con tanta gente. Gente afuera, incluso los propios funcionarios que habían ingreso interno tampoco pudieron entrar por la parte de atrás porque estaba bloqueado. Y no había popes, ahí no había ningún pope. Y no, y creo que no hay popes, ¿eh? Ese es un gran aprendizaje que estoy teniendo. Porque... Es una definición de la etapa. Sí, porque me parece a veces cuando es muy fácil todo cuando solo uno habla, ¿no? Es una gran enseñanza que estoy tratando de aplicar, que cuando uno habla... Y nadie contesta, todo muy fácil. Pero lo bueno es cuando vos hablás y te contestan. Porque ahí el desafío es más grande. Sí. Y ya hablando desde qué harías en el gobierno, o sea, no es de teoría. Sí, o cosas que sí, que vos tenés que tratar de presentar una idea que esté más o menos sea razonable, ¿no? Que tenga un cierto sustento, porque que deje de ser un sueño que es bueno tenerlo, ¿no? Sí, sí. Pero que sea algo que argumentario. Que tenga argumento y que tenga una cierta trayectoria, ¿no? Porque todo va cambiando. Muy bien. Bueno, como hacemos regularmente, ¿no? Cada 15 días más o menos nos encontramos acá y te planteamos temas que nos parecen importantes. Vos mismo traes temas para analizar. ¿Por qué hoy vamos a empezar con la SAFAP? Y porque hace como... Ya van dos o tres charlas que tenemos en las cuales venimos arrimándonos al tema de la seguridad social, que fue una de las preguntas que surgió en el debate, ¿no? Sí. Concretamente, que fue una de las grandes preguntas y que hubo pocas respuestas, ¿no? O sea que por eso mismo creemos que es importante seguir conversando el tema, porque parece que hay definiciones, pero no hay argumentos. Entonces, lo importante es conversar de la seguridad social, que ya estuvimos hablando varias veces, y de un régimen que es el que existe ahora, que es un régimen que está pautado por tener AFAPS, por tener el BPS y tener también administradora de fondo de ahorro previsional. Sí. Y bueno, y esto ver cuándo surgió esto, que pensó en abril del 96 con una reforma, hay una ley que regula todo, que es la 16.713, y lo que hizo es un sistema donde hay dos instituciones. Básicamente hay una institución que es el BPS y hay un apéndice que se llaman las AFAPs, que lo que hacen es básicamente administrar parte de los ahorros que generan los trabajadores. O sea, parte, no todos los aportes de los trabajadores. Cuando uno toma un recibo de sueldo, vos tenés un montón de descuentos. Sí. Está el 15% del lo que ya antes llamaban Montepío, que es en realidad el aporte a jubilatorio, que eso es lo que administra, parte de eso es lo que administra las AFAPs, y después tenés el FONASA, el Fondo de Recomercio Laboral, y bueno, si estás encima de determinado nivel, tributas IRPF. Sí. Ahora, lo que vos decías, ¿no? El tema que aparecía en el debate del otro día, pero es uno de los temas fuertes de la campaña, aunque algunos lo hablan de costadito, es el tema AFAP y qué hacer con el sistema jubilatorio, es esa. Todos dicen que tiene que haber una reforma. Sí, ahí va, pero el volumen del sistema de seguridad social en Uruguay es inmenso. La característica de la población es una población que básicamente es gente adulta, claro, y cercana al retiro. Y bueno, y es importantísimo que cualquier persona que vaya a votar, vote lo que vote, sepa que eso el año que viene se va a estar tomando decisiones. Entonces, lo que cheques en blanco en esa situación, en lo personal aconsejo que nadie dé, ¿no? O sea, decir, no, mira, yo te voto y vos haces lo que vos quieras, porque el volumen de ingresos, que ahora vamos a ver un poquito de número, que manejan las AFAPs, la cantidad de personas que están involucradas en el sistema de seguridad social, y también estos cambios se dan cada muchísimos años, sí. ¿no? No es un cambio que todos los años haya cambios en el sistema de seguridad social. Entonces creo que, no sé si tenemos que tomar conciencia que estamos ante un momento donde se están decidiendo cosas grandes y que y revertir ese cambio va a llevar décadas. Entonces creo que no sería bueno dar un cheque en blanco. Entonces, ¿qué es no dar un cheque en blanco? Es decir, bueno, ¿qué vas a hacer vos con este tema? ¿Qué opinás sobre este tema? ¿Cuál es tu posición? ¿Y qué te comprometiste en tu programa? Porque básicamente va a ser dentro de un año lo que le vas a poder exigir o sobre lo cual vas a poder plantear tu discrepancia. Parece haber a nivel político dos acuerdos. Uno, que se va a hacer un cambio en el régimen previsional, que va a haber una reforma. Y el segundo es no hablar de cuáles son los cambios que se van a hacer. Y capaz que hasta el tercero es no tocar las AFAPs. Podría ser un tercero, ¿no? Sí. Nadie habla de tocar las AFAPs. No, tocar las AFAPs nadie habla. Y es más, en otra oportunidad vamos a ver qué decían de cada partido, porque eso lo pude rastrear. ¿Qué decía cada, desde el punto de vista económico, ¿no? Cada partido respecto a la llegada de las AFAP en el año 96, ¿no? ¿Cuál era la posición? Sí, sí. Y el no tocar las AFAP parece claro y seguro. Sí. En el debate surgió, concretamente yo le hice a otra de las personas que estaba allí, la pregunta sobre cuál era, la pregunta básicamente era ¿cuál era la posición de su partido frente al sistema de seguridad social, a la reforma, cuál es el incremento futuro de las jubilaciones y concretamente si piensa o no en extender la edad jubilatoria? Y bueno, básicamente la respuesta que se dio y que nadie la refutó porque eran otras personas que podían opinar luego, es que de eso no tenían una posición tomada al respecto. Y no hubo un sí, un no, y que después iba a formar un comité con la gente más idónea en el tema. ¿Fue Daniel Martínez el que dijo eso? No. Ah, porque Daniel Martínez nos lo dijo a nosotros hace un mes y algo, uh-huh. Cuando se dio una charla, nos dijo eso exactamente, que todavía no tenían claro que se iban a juntar, que iban a estudiar el tema. ¿Quién fue que respondió eso? Eso fue a Azucena Arbeleche, y está en YouTube disponible el video. O sea, más o menos la misma respuesta de Daniel Martínez y la asesora económica del Calle Pou. De la Calle Pou. Y lo otro es que la economía es una disciplina, una ciencia, ¿no? No quiero entrar en ese debate, pero pongamos que es una ciencia, pero que tiene un contenido ideológico, ¿no? Sin duda. Es claro. Entonces, cuando vayamos a una parte técnica, esa técnica va a ir sobre una parte ideológica, sobre un alineamiento ideológico. Entonces, obviamente que está, seguramente después los técnicos verán cosas menores, no cosas menores, pero verán cómo afinar el lápiz de cómo llevar adelante la reforma. Pero hay que definir una línea ideológica. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No es que haya que los técnicos puedan hacer la mejor reforma posible. No, los técnicos van a hacer la mejor reforma que le pidan de acuerdo al alineamiento político que le den y a los intereses de quien lleva adelante la conducción económica. Exactamente. Pero eso pasa también en una empresa. Vos tenés empresas que se manejan con determinada política y otros con otra. Y bueno, podés agarrar un técnico y haga la línea. Y además muchas veces se hace con mala intención el decir, bueno, es lo que nos dicen los técnicos, como que es una recomendación de los técnicos y los políticos acatan, que es al revés. Seguro. Son los políticos los que dicen, queremos esto. A ver qué me decís vos. El técnico te va a plantear cómo hacerlo y capaz que te pueda dar alguna sugerencia de adaptar todo. Tal cual. Pero no. La raíz o la estructura de lo que se vaya a hacer va por la parte de política económica. Y una cosa, Freda, que me imagino que también pesa. Vos mirás fuera del país y en todos lados están planteando lo mismo. Brasil lo mismo, Argentina lo mismo. Todos planteando la reforma de la seguridad social. Y sí, no creo que sea coincidencia. No. Alguien les dijo. Alguien se los impuso. Sí, como yo tengo un veterano que cuando tiene algún problema de salud de algún amigo, dice, los tiros están pegando cerca. Ahí está, claro. Los tiros están pegando cerca. Esto está pegando muy cerca. Sí. Bueno, tenemos que hacer pausa. Seguimos enseguida con Freda. Bueno, seguimos con el tema este de la AFAP, tema central, sin duda. Bueno, cuando aparecieron las AFAP en 1 de abril del 96, lo que se creó es un sistema BPS AFAP, que básicamente lo que se nutre es con fondos que vienen del 15% que aportan los trabajadores de su salario, ¿sí? ¿Cómo se distribuye ese 15%? Bueno, básicamente en aquel momento había una distinción entre trabajadores mayores a 40 años, trabajadores menores a 40 años, pero quien tenía 40 años en el 96, hoy por hoy ya está casi en edad jubilatoria, o sea que claro, todo el mundo está metido en el sistema AFAP, le guste o no le guste. Y bueno, las AFAPs administran los fondos que de la siguiente manera: hasta los 57.846 pesos de salario nominal, el 15% de eso, ¿sí?, va al BPS. O sea que si vos ganás, por ejemplo, 15.000 pesos, el 15% de los 15.000 pesos son 2.250, eso va directamente al BPS. ¿Qué pasa? Si tú llegás a ganar más de los 57.000 y algo de pesos, el 15% de hasta 57.000 pesos va al BPS. El 15% de 57.000 pesos hacia arriba va a la AFAP. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, si la persona gana 65.000 pesos, ¿sí? 65.000 pesos, bueno, la persona va a ir hasta los 57, el 15% de los 57.000 pesos va a ir al BPS, y lo que vaya de los 65.000, de los 57 a los 65, va a la AFAP. Y de ahí en más hay un tope máximo, que anda cerca de los 160.000 pesos por ahí, que si una persona gana más de 160.000 pesos, el máximo aporte que tiene es sobre 160.000 pesos. Claro. O sea que si tú ganas 500.000 pesos nominal, no aportás un 15% sobre los 500.000, sino que aportás un 15% sobre los 160 y algo mil de pesos. Después hay un régimen que le llaman el artículo 8, que el trabajador puede marcar una forma distinta de aporte, donde básicamente se caracteriza por tratar de inclinar un poco más la balanza para que sus aportes vayan al BPS. Pero básicamente esa es la forma con que se nutren los fondos de las AFAPs, con parte de los aportes de los trabajadores. ¿Qué son las AFAPs? Las AFAPs son sociedades anónimas, o sea, no pertenecen al Estado. Las AFAP son sociedades anónimas, actualmente son cuatro: son República AFAP, SURA, Unión Capital e Integración AFAP. Son cuatro AFAPs y básicamente es un sistema que se ha ido concentrando, porque cuando arrancaron las AFAP eran seis, ahora son cuatro, ¿sí? Y más o menos están trabajando con una cantidad de unos 1.400.000 afiliados, o sea, uh-huh, que entre todas las AFAP hay 1.400.000 afiliados. Y capaz que no lo tenés acá, pero el número total de personas que están aportando, digamos, que no están en las AFAPs. Y son más o menos 1.800.000. O sea, hay 400. O 1.700.000 y algo. Ahí va. Cerca de 400.000 personas que hacen aportes, pero que no llegan al mínimo de 57.000 pesos sería. No, en realidad son un millón, lo que pasa es que hay 1.800.000. Acá tenemos que tener un poco cuidado, porque hay cerca de 1.800.000 cotizantes a la puestos cotizantes a la Seguridad Social, pero hay personas, por ejemplo, que pueden estar por más de un trabajo. Entonces, uh-huh, no creo que sea, pero eso más o menos, ese número yo lo tengo, porque te di, lo dejamos para otra charla. Ya te lo digo, pero de ese 1.400.000 de afiliados en las AFAP, ¿sí?, el 40% están en República AFAP. O sea que el 40% la tiene una, el otro 60% la tienen entre las otras tres. Pero básicamente lo que preguntaba Diego es que en el primer tramo, ¿a qué se le llama el primer tramo? Gana entre 0 y los 57.000 pesos, están el 80% más o menos las personas. El 80% de las personas están allí. Seguramente todos estén en una AFAP porque en algún mes, sumando salario vacacional, licencia, aguinaldo, no sé qué, en algún mes capaz que te pasás para del mínimo y quedás agarrado. O sea que un 80% están en el tramo, hasta los 57.000 pesos. Después en el tramo 2, que iba desde los 57.000 pesos hasta los más o menos 160, hay un 17%, y en el tramo 3 hay un más o menos un 3, un 4%. ¿sí? Entonces, básicamente eso es cómo se constituyen en cuanto a ingresos. O sea que a mí lo que me llamó la atención acá es que hay un 77% que gana menos de 57.000 o 56.000 nominal, que es una franja muy grande, ¿no? Uh-huh. Estoy seguro que si haces una franja más corta, que si fueras de hasta los 40.000, tendrías un porcentaje muy, muy claro. El otro día en el debate, Isabela, que era el representante de Daniel Martínez, decía que solo un 30% de los trabajadores pagan IRPF, según sus datos, ¿no? Vamos a tomarlo como cierto. O sea que es el mínimo no imponible de IRPF está cerca de los 30.000 pesos. O sea que solo un 30% de los trabajadores cobra más que 30.000 pesos. Cobra más de 30.000 pesos. Miremoslo por la cantacara. El 70% cobra menos. Menos de, o sea que ahí tenemos el 70%, está en menos de 30. O sea que es una cantidad importante. Menos de 30.000 pesos es menos de media canasta. ¿Sí? Ahí mismo pues tenés, con los mismos argumentos que te presenta el representante de Daniel Martínez, o sea, el Frente Amplio económicamente, vos estás diciendo, mira, además hay un 70% que gana menos de media canasta. Está en 84.000 pesos la canasta. La canasta básica. Sí, casi que menos de un tercio. Sí, que estamos ahí, ¿no? Está cerca del tercio. Está cerca del tercio. O sea que, si te pones el 40% es el número correcto. Si un 40% de la canasta ganan un 70% de los trabajadores, según datos oficiales. ¿Está? Uh-huh. Bien. Entonces, básicamente, estamos hablando de 1.400.000 personas, 40% sí. Están en República FAP. Lo importante es esto, es que ¿cuánto es lo que hay dentro de esa FAP? Son 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares se están administrando entre todas. Entonces ahí cuando entras en esa lógica de números decís, pa, esto me parte la cabeza. ¿Cuántos son 15.000 millones de dólares? El 25% de todo lo que se genera en el país en un año. El 25% de lo que se genera. O sea que es 5 veces lo que se gasta en educación. ¿Sí? Así, porque si es un 5% de PBI, la educación y esto, estamos ahí, esto sí, es un 25, es 5 veces lo que se gasta en educación. Bueno, pero ¿qué hacen las AFAP con este dinero? Y bueno, invierten. ¿En qué invierten? Amplia mayoría, arriba del 90%, en colocaciones financieras. ¿Sí? Todo tema financiero, ¿no? No es que no hay muy pocas cosas. ¿Qué significa eso? Y que con el dinero que reciben, lo invierten en un bono, en una nota, en un fideicomiso financiero. ¿Qué quiere decir? Lo colocan en títulos, en papeles, ¿sí? En deuda. Porque básicamente los títulos, que el 90% de las cosas que invierten, son en deudas. Y también en algunas acciones. Acciones son participaciones en empresas. O sea que básicamente invierten en acciones, en bonos globales. Cuando se llaman bonos globales, quiere decir bonos de países. En depósitos bancarios, o sea que depositan en instituciones bancarias, o sea que el dinero, que el 15% que te retienen, va al BPS, el BPS hace todas las cuentas, cuando termina todas las cuentas le pasa a la FAP, todo depurado, plata, persona, esto es para tal cuenta, y con ese dinero que recibe la FAP, ¿qué hace? Lo coloca en un depósito en un banco, en una nota de tesorería. En ¿El Brow también? Sí. El ¿República FAP también? Sí, no, esto es de República FAP, estos datos. República FAP también, en letra de tesorería, en bonos de gobiernos extranjeros, ¿sí? O sea que estamos comprando... ¿Habremos comprado alguno en Argentina? Y no sé, capaz que algunos sí. Y en una cosa que a mí me llamó la atención es en notas de multilaterales. La diferencia entre una nota y un bono básicamente es el plazo. Un bono es a largo plazo, una nota es algo claro. Que se vence en un año y medio, dos, no más de eso. Es algo de corto plazo. Entonces, Uruguay pone dinero en notas de organismos multilaterales. Los multilaterales, traté de rastrear en sus balances, que son extremadamente poco claros los balances. O sea, no hay... Si fuera una FAP, tendría que decir una lista larguísima de en qué título invierte, qué plazo, cuánto es el rendimiento, cuál es el código, porque todos los títulos tienen como una cédula de identidad, ¿no? Tienen un número identificador. Tendría que tener clarísimo, ¿no? Y más si es dinero público. Eso es lo que ya cuando se habla, vos entras a la página de una FAP y te dicen la ética, la responsabilidad, la transparencia. No está todo eso en ninguna página de esa FAP. Los invito a los oyentes que entren en la página de una FAP y vean, como trabajador, decir, bueno, yo pongo la plata acá. ¿Dónde está? No está en ningún lado. Entonces, en eso invierten en multilaterales. ¿Quiénes son los multilaterales? El Banco Mundial, la CAF, el BID, no sé en cuál de ellos se está invirtiendo, pero hay inversiones. Pero ¿sí? Además, esta cuestión de que son los mismos que proponen este régimen, ¿no? Son los mismos que... O sea, sí, están recibiendo la plata de las empresas, sí, que ellos proponen que sean las administradoras de la plata de los trabajadores. O sea, el tema del conflicto de intereses es claro. Por ejemplo, a modo de ejemplo, República FAP tiene aproximadamente 320 millones de dólares colocados en esas notas de multilaterales. Es un dinero importante, ¿no? 320 millones de dólares es una cantidad importante. Entonces, básicamente, también decimos, bueno, la FAP, ¿cómo se nutre? ¿Cómo se nutre la FAP? Y con comisiones. O sea, ¿quién le cobra? Al aportante. La comisión se la cobra al aportante. Entonces, ¿cuánto más o menos tiene de presupuesto en la FAP por año? Y la República FAP, así con un piso, esto es tirando al piso, ¿no? Porque hay algunas cosas de estimaciones contables, etcétera, que las saqué para un costado, para no entrar en el terreno de la polémica. Y más o menos 20 millones de dólares por año. Cuesta. El costo de el costo de operativo. Vida. Ahí va, el tener prendida la FAP. Sí, sí, el tener la FAP funcionando, 20 millones de dólares. Yo agarré y dije, va, pero vamos a hacer una cuenta de boliche, ¿no? 20 millones de dólares, si son 400.000 más o menos los jubilados, no los pensionistas, los jubilados, 400 algo de mil, y te da para darle, yo qué sé, 50, 60 dólares por año, perfectamente, ¿no? A los jubilados es un dinero importante, ¿no? No es una cantidad mínima para cada uno, 50, 60 dólares al año, pero bueno. ¿2.000 pesos por año? Sí. Extra. Extra, porque no, que no, agarra cualquier jubilado que gane 20.000 pesos y seguramente le vendrían genial. No, le digo a la luz de los aumentos a veces que cuando llega a determinado... 230 pesos. Ahí va, y sale, inflamo el pecho diciendo, sí, que este año le dimos 223 pesos, que es menos una garrafa, no sé, una cosa extremadamente. Bueno, después dijimos, bueno, si esos 20 millones, que es una cantidad excesiva para administrar, ¿por qué? Porque el trabajo grueso lo hace el BPS, sí, las mismas empresas que son las que hacen las declaraciones de personal, también todo eso migra con los datos hacia el BPS, y bueno, ¿en qué, cómo se llega hasta estos 20 millones? Y bueno, ahí te encontrás que hay, por ejemplo, en República FAP, tenés gerente de inversiones, gerente comercial, gerente de gestión, director, presidente, vicepresidente, auditor externo, auditor de calidad, auditor de cumplimiento de normas contables, que también ahí entras a ver y es misma gente que también participa en los directorios de algún banco. Entonces, entonces ahí entras a ver y se pagan también salarios altísimos. Por ejemplo, hace repasando noticias de prensa o alguna información, un gerente de inversiones de República FAP gana arriba de los 500.000 pesos nominales, un gerente comercial también de una FAP puede ganar unos 480.000 pesos. Ahí empezamos a entender la canasta gerencial de búsqueda, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? ¿De dónde sale? Entonces, capaz que van a comer a este almuerzo de Mujica de $1,000. De $1,000. Entonces, en ese tipo de cosas vemos que hay un lugar también donde en un momento se van a pedir recortes. Esto, si bien decís, mira, no es lo central, pero hace la cosa. Hace la cosa porque vos ves que se está administrando con una lógica que no es la lógica adecuada. Y bueno, y también en el momento de plantear recortes hay que decir, bueno, mira, lo que tú estás haciendo por algún lado tampoco corresponde, y cuando querramos discutirnos tenemos que tener la información todita, clara y pública. Hacemos la pausa, contador, y luego seguimos conversando. Han llegado algunos mensajes en esta conversación que estamos teniendo con el contador Luis Freda. Graciela dice, buen día, 36, entonces quiere decir que las AFAPs no están para fomentar la industria y el trabajo, sino para la especulación financiera. ¿También le prestan plata al Estado y sacan comisión también allí? Un abrazo al entrevistado, que fue el único que bajó a tierra la economía en el debate de la facultad. Esto lo está diciendo Graciela. Ángel dice, buenos días, saludos a todos, muy importante el tema. Si sabrán lo poco solidario que es este sistema, la mayoría de los cincuentones que se lamentaron fueron promotores del individualismo de este régimen. Adiós con la solidaridad. Devolución de FONASA y de IRPF para ellos también. Y dice que en 1989 hacíamos, dice, parrillada en casa de un inspector de Cucha y lo habían invitado a Mujica y Lucía. Hablaron, comieron y hubo que darle para nafta de la moto. El 19 estaremos en el encuentro con ellos. Solo $3,000. Es barato, dice, y pone varias caritas muy rojas, como de bronca, ¿no? Hablando de las AFAP, Freda, aclarame si República AFAP también es privada o del Banco República. Mucha gente se confunde con eso, ¿no? Y Mauro dice, buen día, estoy amparado bajo en artículo 8. Fue lo que pude lograr. Recién en 2011 me agarraron, dice, y manda saludos, Mauro. Bueno, República AFAP es del Banco de Seguros, del Banco República y de, ¿cómo es? Y de Banco de Seguros, República y Banco de Previsión Social, ¿no? Banco de Previsión Social, Banco República y Banco de Seguros del Estado. Lo que, pero es una sociedad anónima, ¿no? O sea, quienes dirigen ahí, por ejemplo, recién nombrábamos los sueldos, ¿no? Los sueldos se han fijado no con un criterio del Estado, ¿no? Yo creo que ganan más que varios ministros estos gestores y por un puesto que me parece que desde un punto de vista de la lógica es decir, no puedes estar cobrando 10 veces más de las personas que mantienen tu negocio, que son los principales dueños del negocio, por hablar en términos capitalistas. Y bueno, lo otro que decía lo del artículo 8 es que bueno, cada trabajador puede optar por adherirse al artículo 8 y que una parte más importante de sus aportes vayan al BPS. Nos pregunta una oyente, ¿con qué motivo llegás a las AFAPs? ¿Qué beneficios le da al país? María, parece decir. María, sí, no sé cuánto. No entiendo bien el nombre. ¿Cómo llegás a la AFAP? A la AFAP llegás, no hay forma de no estar en la AFAP, ¿no? Uh-huh. Es a medida que tú te inscribís en el determinado, tú entras al sistema de seguridad social cuando te dan el alta en un trabajo y ni bien tú podés elegir una AFAP o se te asigna de oficio. Y claro, el momento que tus aportes den para que vaya, irá a esa cuenta, pero tenés que tener una AFAP, no podés no tener una AFAP. Aunque cobres 20,000 pesos, o sea, pongámosle alguien entra en una panadería a atender al público. Si, bueno, su salario 20,000 pesos, tal, le doy de alta en el BPS, pum, ahí tenés que elegir una AFAP. Y no, si querés, no pasas. Se te va a asignar una por la vía de los hechos. No, puede ser que tu cuenta esté en cero. Pero si algún día sí tenés, vas a tener que aportar ahí. Vas a tener que aportar ahí. ¿Y es libre el cambio? O sea, pongámosle que alguien lo pusieron de oficio en, no sé, en Sur, AFAP. Sí, te puedes cambiar de AFAP perfectamente. Cuando vos quieras. Y sí, ahí no te genera ningún conflicto. No, creo que no, pero no soy especialista bien, en bien, eso. Bien, pero, bien. Pero si vos, lo que sí revisé es que hay una cuenta entre afiliaciones y desafiliaciones entre distintas AFAPs. No es como la salud. No es como la salud, que es un corralito AFAP. Exacto. No, por bien. Ahora. Por ahora, no es idea. Bueno, seguimos adelante. Bueno, ahora no sé si queríamos hablar porque salieron las medidas. ¿No? Las 14 medidas de Astori. Bueno, sí. Presentadas con bombos y platillos. Todas muy innovadoras, Pablo. Sí, el gobierno mismo, la página de Presidencia de la República, habló de las 14 medidas de estímulo a la actividad económica y ellos mismos listan exoneración de tasas y tributos para exportadores, el sector de autopartes, la producción audiovisual y la fabricación de maquinaria agrícola, como algunas de las medidas impositivas que dice que ponen para incrementar la inversión en esos sectores. No sé, cuando se presenta algo así, lo presenta el propio ministro de Economía, cuando faltan meses para que ya tenga que dejar el cargo, ¿cómo las tenemos que tomar, este conjunto de medidas? Lo que yo lo seguí bastante en su discurso ese día, que incluso después tuvo en un canal, con una gran participación desde un punto de vista político, noté también un ministro de Economía un tanto solo, ¿no? Que eso hay que decirlo, ¿no? Un tanto solo en cuanto a que, desde un punto de vista político... Porque justo se está dando todo esto, se está dando todo, se está dando todo un cambio político, un ministro solo, acompañado por el subsecretario, que tampoco creo que sea un valor agregado alto a este momento. Lo que él promueve es más de lo mismo, ¿sí? Más de lo mismo. Él sigue abrazado a las grandes inversiones y que va a venir inversiones y que van a salir inversiones, que es una, a mi gusto, no, desde ya está rozando una actitud que niega las situaciones, sí. O sea, no están viendo las grandes inversiones, los paquetes de estímulo que anuncia no tienen éxito. Claro. ¿No? Entonces, se está queriendo usar la misma herramienta para algo que no funciona. Porque para tratar de decir, bueno, la industria automotriz, a largos años estábamos atrás de que la industria automotriz y la industria electromotriz. Preguntale ahí en San José la gente. Y es una de que anuncian que viene tal ensamblador y a los tres minutos anuncian que mandó no sé cuánta gente a Europaro y que se cortaron y que no van los autos más a Brasil. Y ya le han hecho exoneraciones y le han dicho que no va a pagar esto, no va a pagar lo otro. Ahora dice, no van a pagar el impuesto específico interno, el IMESI, hasta diciembre, 31 de diciembre de 2020. Eso ofrecen para que vengan. Sí, es yo creo que esto para mí es ceder ante una presión de alguien. No, vamos a ponerlo en no es que decir, mirá, tenemos una línea de la industria automotriz y venimos de a poquito escalando en escala o aumentando los puestos de trabajo, o esto tiene una política definida en la industria automotriz. Esto, a mi gusto, es ceder hasta ante una presión o cumplir con algo que se había pactado por fuera. Que este escenario capaz que resultó buenísimo para hacerlo. Entonces no encuentro que sea un gran cambio que haga revertir un proceso. Claro. ¿Sí? Lo único que puede hacer es que la agonía sea un poco más larga. Lo mismo cuando anuncian lo de las tiendas de free shop. Si conoces un poquito la frontera, que por tema familia la conozco bastante, cuando el cambio no es para vos, y no es para vos. Sí. Esa es una lógica de en la década de los 80, de los 90, de la frontera con Brasil. Chao, del lado de uruguayo no había nada y el movimiento estaba al otro lado. Bueno, ahora está pasando algo similar. Los brasileños se pusieron en un punto de vista más agresivo. Y por más que tú le des una baja en el canon o una exoneración a los free shop, no vas a revertir en demasía el proceso. ¿Y cuál es la ganancia del Estado uruguayo de darle beneficios a un free shop? Que ya por definición tiene claro, exoneraciones, ¿cuál podría ¿no? ser la ganancia? ¿Qué no. ganamos dándole al free shop? Porque si me dijeras, le das a la industria del cuero, pongámosle... que genera 500 puestos de trabajo. Bueno, ahí decís, 500 trabajadores van a recibir el salario todos los meses. Pero ahí yo te amplío la pregunta, es, ¿y a vos, que a vos te interesan los free shop? ¿Por qué? Primero que nada es, ¿por qué te interesan los free shop? Porque básicamente es un tema que es un negocio especulativo, no es muy sano, no sabes muy bien cómo se manejan, qué en tipo medio de la frontera ahí. Todo una cosa que no, a nadie le cierra por ningún lado. Eso por un lado. Segundo, ¿estás dispuesto a renunciar a recaudación? Porque ya tenés un canon. ¿Qué quiere decir un canon? Un alquiler. Le alquilás la exoneración. Tienes un alquiler, le bajás el alquiler a cambio de qué. Y ya que es un alquiler, ¿por qué no bajás a gente que todos los meses te cumple religiosamente, hace 10, 15 años, con cuotas en determinados lugares, que capaz que vos si le das un alivio, o le bajás una tasa de interés, o le prolongás la vida, la deuda, o le das algún tipo de beneficio a esa gente, lo que no gaste en cubrir su cuota de vivienda o lo que sea, capaz que lo gasta en consumir algo o en lo pone de otra manera en el mercado. O por qué no le bajás algún tipo de tarifa a alguna empresa que está dando mucho más trabajo que un free shop. Porque un free shop, por más bueno o más lindo que sea, no va a emplear mucha gente. Es un comercio. En el caso del sector exportador, que dice, se prorroga por un año las tasas especiales de devolución de tributos vigentes para las empresas que registraron dificultades en sus ventas al exterior. Y además fue eliminada la tasa del Banco República para exportaciones de 0,05% sobre el valor en aduana. Y bueno, ahí lo que está haciendo es una tasa que le cobra el bro para hacer el negocio. Se la saca, no paga más. No paga más y por otro lado le está dando una devolución de impuestos. O sea, le está viabilizando la exportación. Claro. Ahora, ¿no se muestra siempre como que el sector exportador acá le está yendo muy bien? Sí. Porque está jugado a eso, ¿no? El país está jugado a eso. Sí, sí, pero igualmente es eso también. Es, yo capaz que alguna de estas medidas posiblemente en algún momento esté de acuerdo, pero que, por ejemplo, esto implica todas las exportaciones. O sea, claro, yo mañana mando, no sé, un ganado en pie y es lo mismo que si mando, yo qué sé, no sé, un tapizado de cuero para una marca de autos de renombre mundial. ¿Es lo mismo eso que lo otro? ¿Es lo mismo si yo qué sé, si yo logro exportar vacunas para ganados para otro lugar que si, no sé, exporto chips de eucalipto? No sé, me parece que no puede ser lo mismo, ¿no? Exacto. Y sobre todo lo que genera atrás, ¿no? Sí. O sea, ¿qué recibís vos a cambio por fomentar esa industria? Porque la de ganado en pie, vos podrás decir, sí, bueno, la cantidad de productores, sí, está, pero si vos lo exportás en pie, te perdés un montón de trabajo en los frigoríficos, te perdés un montón de trabajo en las curtiembres, te perdés un montón de trabajo en otros lugares que generan justamente esa industria. Última pausa. Bueno, mucho mensaje de los oyentes, vamos con el de Cecilia. Buen día, compañeros. Bueno, un saludo y agradecimiento a Frida por su brillante participación el otro día en Facultad de Ciencias Económicas. Realmente el único que habló las cosas claras y que mostró cómo debe funcionar el país de futuro para no caer en esto de ser una neocolonia, como quieren. El tema de la SAFAP y de toda la parte de seguridad es importantísimo, pero quedó bien a la vista cuando se hacían preguntas a los demás partidos que dan rodeos, que hacen discursos muy bonitos, pero no concretan ni precisan absolutamente nada, ni se quieren jugar a decir lo que van a hacer, que en realidad nos da para pensar de que es justamente subir la edad jubilatoria y dejarnos con menos derechos a trabajadores y jubilados. Los únicos que realmente planteamos las cosas con claridad y un programa serio somos evidentemente la Unidad Popular. Bueno, arriba y gracias. Perdón, Cecilia, otra vez. Tengo otra pregunta para el contador Freda. Yo pregunto, toda esta propaganda que hacen por radio de la SAFAP, sobre todo República FAP, de cómo invierte en cosas fabulosas, que no sé hasta qué pueden llegar a ser, forestación o quién sabe qué. ¿Cómo puede controlar a alguien que está asociado, si es una sociedad anónima, sus ganancias? Y si realmente esas ganancias están así, que sufren un derrame hacia la persona que está inscripto en ellas, ¿cómo se controla eso? Porque realmente tengo entendido de que generalmente cuando hay pérdidas sí la comparten con uno, pero cuando hay ganancia no se sabe mucho. ¿Podrá explicarnos un poquito eso? Bueno, acá se la dejamos planteada esta a Freda. Hay otros mensajes también que han llegado. Dice Víctor, Freda, le pasé los audios de la exposición de los economistas que pasó la 36 desde la facultad a mi cuñada y mi hijo y cuñada. Y ganamos esos votos para la Unidad Popular. Saludos, así que ya sabes. Cristina dice, hay lugares como McDonald's donde los obligan a afiliarse. No sé si será solo McDonald's o será en otros lados. Y Gerardo dice, un gran y fraterno saludo al contador Gerardo Gordano al contador y los compañeros periodistas. Contador, ¿no cree que la sumatoria de desastres económicos y en especial los logísticos y productivos prueban estadísticamente que han tenido éxito en una muy buena planificación de cómo debilitar y destruir un pueblo y su país? Gerardo y Alicia, que agradecen. Bueno, vamos de a una. Vamos por partes, sí. Primero, la pregunta que hacía Cecilia de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, los accionistas no somos los trabajadores, son el BPS, el Banco de Seguro de Estado y el BROU. O sea que no nos consideran. No podemos utilizar los mecanismos que tiene la sociedad anónima para influenciar sobre ellas, que básicamente es la asamblea accionista y se podría llegar a hacer. O sea que ni siquiera copiamos el modelo en otros lados, donde sí las empresas tienen accionistas, claro, y los accionistas reciben un reporte y si no les gusta, mañana remueven a quien haya que remover o cambian la política. O sea que no, por ahí no es, y es o sea, aplicamos la lógica del mercado, pero para algunas cosas, para otras cosas, para otras cosas no. Entonces, el mercado es santo, pero también hago pecados hacia el mercado. O sea que es como una lógica muy perversa, ¿no? Porque sería más fácil enfrentarse con alguien que realmente profese toda la ideología de mercado y no cuando a veces le conviene y para el lado que le conviene. Después, por el otro lado, la pregunta que nos hacía la sumatoria de desastres. Yo justo ahora cuando estábamos conversando me di cuenta que no es solo sumatoria de desastres, es que a veces tenemos que darle vuelta a todo el discurso. Cuando a veces nos dicen, emiten deuda, nos dicen qué bien las aceptó el mercado la deuda. Se nota que el Uruguay es creíble. Pero si la deuda la están comprando con dinero de los trabajadores y en nombre de los trabajadores, no están poniendo nada de ellos. No están poniendo nada de ellos. Y la compra gente designada en las sociedades anónimas por el gobierno. Y si vos tenés 40.000 millones de dólares de deuda neta o no sé cuánto, y ya hay 14.000 que posiblemente hay chances que sea la SAFAP la que las compran. Y es como que yo hago un discurso y pongo a mi tío a que haga el análisis crítico a mi discurso. Y me va a dar para adelante el tío. Entonces, esto es lo mismo. Tenés parte de quienes compran son los trabajadores, que ni siquiera son los trabajadores con alguien que designen los trabajadores. Y que no ven la ganancia. Y que no ven la ganancia y se regula la rentabilidad con fondos que se hacen de la lógica del trabajo. Obviamente que en algún momento ese impacto se va a sentir. Y un tema importante de la SAFAP, que todavía no vimos si funcionan realmente. ¿Por qué? Porque en un sistema de previsión social hay que esperar que gire el círculo. O sea, que pusimos gente a aportar, a aportar, a aportar, y cuando empezó el momento de que se jubilen, ¿no? Es como que fuiste ahorrando, fuiste ahorrando, fuiste ahorrando. Cuando llegó el momento de que se le devuelva lo ahorrado, es que ahí lo quiero cambiar. Entonces yo generaría la duda de decir, che, acá hay algo que no cierra. Por tanto, necesitamos tener todos los números arriba de la mesa. Hay una... Cuando se planteó el tema de la SAFAP, se decía que el sistema estaba en crisis y era necesario que cada uno hiciera que se terminara con el régimen solidario y que cada uno tuviera la seguridad de que lo que aportaba después lo iba a recibir, ¿no? Una especie de desconfianza hacia el BPS, como que, bueno, andás a ver si después, cuando me jubile, voy a... Obviamente se trataba de favorecer el individualismo, ¿no? El que cada uno diga, bueno, ya está, yo trabajo hoy, después quiero tener mi jubilación, mi fondito ahí. Es más, se hacía como una especie de que era un ahorro tipo banco, de que después ibas a sacar un montón de plata que pusiste ahí. Ahora, lejos de dejar de ser solidario, es un sistema solidario, pero con una empresa o con un banco. Vos sos solidario con la deuda. Claro, pero no sos solidario ni siquiera contigo mismo, porque todo lo que gana ese fondo que vos invertís, no lo ves. No lo ves porque ganás un poco, también la rentabilidad viene en baja porque... O sea, es el propio gobierno el que precisa la plata para acomodar sus números, entonces te va a presionar para que no... Claro. Entonces, estás poniendo gente contra gente. Lo clásico de este sistema es poner o trabajadores contra trabajadores o gente que precisa de ayuda social contra gente que genera su aporte. Entonces, en vez de tratar de construir algo que sea, hoy precisas vos, te damos, mañana precisa aquel, le damos y ahí vamos, vamos administrando la solidaridad. Y hay que desconfiar siempre que viene de otros lados, o sea, siempre hay que desconfiar, ¿no? Pero cuando viene de otros lados y las políticas son tan globales, que siempre es para favorecer a la especulación, nunca es para favorecer a los trabajadores. Cuando se hizo la SAFAP, aparecieron las AFJP en Argentina, las AFIP no sé dónde, todo. Y todas las siglas esas, y en Uruguay también cayeron. Y ahora que se quiere hacer la reforma de la seguridad social, también pasa en el resto de los países del continente. Sí, y también la otra cosa que yo, a lo último, antes de cerrar, es que, por ejemplo, nos están acostumbrando a que presentan cosas y no presentan números, no presentan impactos, no presentan un plazo. ¿Por qué lo digo esto? Porque el ministro Astori presentó 14 medidas. En ninguna medida habló de cuántas empresas alcanza, cuántos trabajadores alcanza, cuál es la renuncia fiscal, ¿sí? Cuál es el impacto esperado, en qué plazo espera ese impacto. Y eso, Astori es un doctor, tuvo muchísimos años de docencia. O sea que sabe que eso se tiene que hacer así. Lo tiene claro, ha escrito libros, en su momento ha tenido un cierto rigor académico. Entonces, que haga esto no es creíble, ¿no? Entonces, no es creíble porque él sabe, por ejemplo, en Zona Franca, en la industria de automotriz, cuántas empresas son y sabe perfectamente cuánta gente trabaja. Perfectamente sabe quiénes son los exportadores que van a utilizar la tasa del Brow y cuánto se recaudaría o cuánto se dejaría de recaudar. ¿Qué impacto tienen los números? Entonces, cuando nos presentan este paquete de medidas que parece como que nos presentan la verdad revelada y entras a rascar y no ves nada del otro lado, ¿eh? Me hace acordar cuando te promocionan que va a venir un jugador que decís, es un fenómeno y si tenés conocimiento del deporte lo ve, entra 10 minutos y decís, está. Este no es un fenómeno. En este caso es lo mismo. Entonces, cada vez que nos presenten todo eso, lo primero que tenemos que decir, che, no tiró número, no dio plazo, no manejó tasas y no dio pronóstico. No hizo ningún pronóstico de cómo iba a hacer las políticas, ¿eh? De impacto, ni tampoco se va a sentar dentro de 6 meses a decir qué pasó o qué no pasó. Gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Vamos arriba.